Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, a pesar de sus orígenes portugueses, la recientemente fallecida cantante de folk experimental y rock psicodélico, Catherine Ribeiro, nació en Lyon en 1941. Esta brillante artista se inició en el mundo del espectáculo como actriz, actuando en Les Carabiniers de 1963, de Jean-Luc Godard y Buffalo Bill, Les Héros du Far West en 1964 de Mario Costa. Entre 1964 y 1966, Catherine Ribeiro grabó una quincena de cortes publicados por el sello portugués Estudio. Se trata de la creación original de las compositoras franceses y versiones de temas de folk de Estados Unidos. Animada a musicalizar sus propios poemas por parte de su pareja, el guitarrista Patrice Mullet, a finales de los 60, forma la banda Catherine Ribeiro más Alpes, llamada únicamente en el álbum Catherine Ribeiro más 2 Bis. Junto a él y otros músicos, así comienza a alternar su carrera como actriz y cantante. La popularidad de la banda aumentó notablemente a partir de 1970 a causa de una improvisada actuación en el Festival de Aix-en-Provence. A pesar de ser boicoteada por los medios de comunicación, a partir de 1972, la banda lanzó un total de 9 álbumes y realizó más de 500 actuaciones en directo en diversos países de los continentes europeos y americanos. El cambio de nombre de la banda fue asociado también a un cambio musical hacia un estilo más vanguardista, siempre reconocible por las reivindicativas letras de Ribeiro. La banda se disolvió en 1981. Tuvo una intensísima actividad artística que la llevó a recorrer el mundo. Hoy, de su discografía, voy a ofrecerles el álbum Âme Debout, Alma de Pie, publicado originalmente en 1971, y fue el tercer álbum de Catherine Ribeiro y el primero que grabó para el sello Philips. Se trata de música extática que fusiona las tradiciones medievales europeas con el free jazz contemporáneo de la época. Ribeiro, con su poesía confrontativa y surrealista, junto con los instrumentos inventados por Patrice Mullet, definieron un género en sí mismos y crearon algunas de las músicas más originales de principios de los 70 con esta obra maestra. Âme Debout, o Alma de Pie, abre nuevos caminos en 1971 con Alpes, acompañados por el tecladista Gon-Patrice Lemoine y su hermano, el bajista Jean-Sébastien. La voz a menudo áspera de Ribeiro evoca tanto dolor como esperanza, mientras que el grupo Les Alpes la acompaña con una extensa y extraña especie de folk cósmico progresivo, con guitarras y teclados espaciales y un ritmo de bongó palpitante en algunas pistas. El trabajo instrumental de la banda se desplaza vagamente por debajo de las oleadas de Ribeiro, apoyándola armónicamente, pero nunca mostrando suficiente ego para actuar como algo más que una plataforma para su angustia existencial, como para conjurarse en una cinta. Escucharemos a Catherine Ribeiro y Alpes desde su disco Âme Debout, o Alma de Pie, de 1971, su tema Devorowska. Par le temps et des kilomètres de rails figés par leurs pleurs versés, elle est restée sur le quai muette. Lui s'est endormi un livre ouvert sur ses genoux en toile de fibrane. Elle a sorti son mouchoir de lin pour un dernier signe de tendresse, lui a rabattu machinalement le bord de son chapeau sur ses yeux. Le train en partance pour Dibrovska, le train en partance pour Dibrovska, le train en partance pour Dibrovska, partance pour Dubrovka. Ils se sont aimés un certain temps, tout le temps où ils se sont aimés. Elle était ouvrière en usine, lui chef d'un état imaginaire. Ensemble au marché Saint-Germain, ils achetèrent du miel, des rubans, et pour 10 francs, une enveloppe pleine de tous leurs rêves à venir. Il refusa la Légion d'honneur et dédaigna toutes les réceptions. Le train en partance pour Dubrovska. Le train en partance pour Dubrovska. Le train en partance pour Dubrovska. Le train en partance pour Dubrovska. Tous les ans, à la foire du trône, en grande pompe, on célèbre leurs amours. Légendaire, grand feu d'artifice et confetti sur le quai d'Austerlitz, elle est là, tout en pierre, le regard en plomb. Lui a légèrement basculé, si bien qu'il occupe de place dans ce train qui roule. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Obi Homer, músico, compositor, arreglador, productor y guitarrista, nacido en la provincia de Córdoba, Argentina, en 1968. Hijo del guitarrista Lalo Homer y sobrino de Daniel Homer, fueron ellos quienes pusieron por primera vez en sus manos una guitarra. Realizó sus primeros estudios de música en el Instituto Domingo Cipoli. A los 14 años se trasladó a Buenos Aires, donde perfeccionó sus conocimientos en armonía, contrapunto, composición y orquestación con el maestro Manolo Juárez. En 1984 formó parte del grupo Los Amigos del Chango, junto al chango Farías Gómez, Lucho González, Lito Vitale, Bernardo Baraj, Ramón Navarro Hijo y el Mono Insaurralde. Ha participado como arreglador musical y sesionista de grabación en numerosas producciones de artistas argentinos e internacionales como Suna Rocha, Teresa Parodi, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Paz Martínez, Luciano Pereira, Los Nocheros, Armando Manzanero, María Marta Serra Lima, Dúo Salteño, Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, Facundo Sarabia, Abel Pintos, Alfredo Zitarrosa y Jorge Rojas. Junto a Daniel Homer y Ricardo Leu, formó el Che Trío, disco editado en la colección Guitarras del Mundo. Su primer CD fue editado en 1996, El Árbol, y en 2008, el segundo, Zenit. Realizó una gira por Sudáfrica en formación de trío, en el Basline de Johannesburg y la Universidad de Pretoria en el Iberoamerican Jazz Festival, junto a la cantautora y compositora Violeta Quintana, con quien además realiza un espectáculo a dúo llamado Simbiosis. Realizó orquestaciones y composiciones propias para diversos artistas, para las Orquestas Sinfónicas de Córdoba, Salta y la Orquesta Municipal de Cuerdas de Córdoba. En 2019 editó En la Montaña, disco que ha sido nominado para los Premios Gardel del 2019. En octubre de ese mismo año estrenó su obra sinfónica Suite Folclórica para solistas de guitarra y orquesta, junto a las orquestas sinfónicas de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, ha participado en diversos festivales internacionales en jazz. En el 2022 editó su disco Celebrando lo que viene y en este 2024 el disco que hoy le voy a presentar, La luz de las sombras. 8 canciones de una cadencia y un registro que nos pinta distintos colores melódicos con enorme talento y maestría. Los músicos que hacen posible este registro junto a Obi Homer son Abel Homer en batería y percusión, Francisco Homer y Daniel Massa en bajos, Facundo Guevara en percusión, en tambores de candombe, Javier Lozano, Mingui Igaramo y Andrés Copa en piano, Juan Cruz de Urquiza en fliscorno, Chelo Seguí en saxo, soprano y tenor. En la sección de vientos tenemos a Gustavo Cocha en trompetas y Pablo Fenoglio en trombones. También a Fernando Lerman en saxo alto y saxo tenor, barítono y flauta. Y Julio Gutiérrez en violines y la Waterfall Symphony Orquesta. Escucharemos a Obi Homer desde su disco La luz de las sombras del 2024, su tema Amasando un candombe. Thank you. El canto y la palabra.